siempre hago es solo tú, nadie más que tú sabe conocer todos mis sentimientos. Solo tú, nadie más que tú puede echar más atrás el tiempo. En la cama tú más deseas.